Entendidos correctamente, todos los dones impartidos por el Espíritu Santo se dan con dos propósitos esenciales. Número uno, nutrir o fortalecer el cuerpo de Cristo y cumplir la misión de Cristo de alcanzar al mundo con el Evangelio. Se imparten dones espirituales a cada creyente, escuchaste, a cada uno. Y estos dones o regalos tienen diferentes funciones. Ahora, en Cristo todos tienen el mismo valor, pero no todos tenemos los mismos roles, ni todos tenemos los mismos dones. Y sabes que es esta diversidad de dones es la que fortalece a la iglesia y la fortalece de una forma práctica para dar testimonio ante el mundo. Y estas diferencias son una fortaleza y no una debilidad. Es el Espíritu Santo quien elige qué dones impartir a cada creyente, en función de sus antecedentes, por supuesto, de su cultura, personalidad, a la luz de las necesidades. El Espíritu Santo sabe mejor qué dones para dar, qué son los dones que traerán satisfacción en el servicio de Cristo y qué son aquellos que traerán mayor bendición para la iglesia y para el mundo. Hoy es un tema apasionante, así que busca tu Biblia. En un momento más regresaré para que estudiemos juntos este maravilloso tema. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios nos llama a testificar por Él. Y testificar, amigos, no es un don espiritual especial que solo poseen unos pocos escogidos. Testificar es el llamado divino de cada cristiano. Y la Biblia usa diferentes expresiones para describir nuestro llamado ante Dios. Dice que debemos ser la luz del mundo, embajadores de Cristo y un real sacerdocio, la sal de la tierra, etc. Y este mismo Dios que nos llama a ser testigos y a servir nos capacita para la tarea. Él imparte dones espirituales a cada creyente. Dios no llama a los calificados solamente. Él califica a los que ha llamado. ¿Captas tú la diferencia? Así como da salvación libremente a todos los que creen, también les da sus dones libremente. Y al consagrarnos a Dios y dedicar nuestras vidas a su servicio, nuestras debilidades son suplidas por el Señor y Él nos da posibilidades de servir que son realmente infinitas. Mira lo que dice Elena de White, la profetisa del pueblo de Dios para el tiempo final, libro Ministerio y Curación, página 116. No tiene límite la utilidad de quien poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. Maravilloso. Y en la lección de hoy, estudiaremos nuestras posibilidades ilimitadas de servicio a través del don del Espíritu Santo. Pregunto, hermano y hermana, ¿alguna vez has considerado lo diferentes que eran los discípulos? Sus antecedentes, personalidades, temperamentos y dones eran muy variados. Pero esto no fue una debilidad para la iglesia, fue una fortaleza. Mateo, un recaudador de impuestos, por decir así, trabajaba para el IRS del Imperio Romano, ¿verdad? Era preciso, exacto, minucioso, era un contador público. Pero en contraste tenemos a Pedro, a menudo hablaba rápido y era entusiasta e impulsivo, pero también tenía cualidades naturales de liderazgo. Juan, por otro lado, era tierno, pero también franco. Andrés, una persona amable, extremadamente consciente de su entorno y sensible a los demás. Tomás tenía la inclinación natural a cuestionar y a menudo dudaba. Y cada uno de estos discípulos, aunque tenía diferentes personalidades y dones, fue usado poderosamente por Dios para testificar por él. Veamos qué descubrimos en estos pasajes acerca de la necesidad de personas de diferentes dones en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 y después los versículos 12 hasta que lleguemos al 22. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres,

Jesús se humanó y vino a mostrarnos cómo Dios actúa. Y ahora Él es equipado completamente para el ministerio. Al igual que Jesús lo fue, a cada uno de nosotros se promete el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Y Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Y anota tu nombre en el libro de la vida para vida eterna. Porque Dios anhela que tengamos total seguridad de que Él ha cumplido su palabra y nos ha impartido sus dones espirituales para bendecir su iglesia y el mundo. Pregunto, ¿por qué Dios imparte dones espirituales a cada creyente? Algo ya lo mencionamos. Pero ¿cuáles son los propósitos específicos de estos dones? 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahora vamos a Efesios, capítulo 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que los dones espirituales sirven para varios propósitos. Dios los otorga a fin de nutrir y fortalecer a su iglesia para cumplir su ministerio. O sea que están diseñados para desarrollar una iglesia unificada, lista para cumplir su misión en el mundo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A mí me agrada tanto ver iglesias donde hay diferentes culturas. Fui hace poco a una iglesia donde había más de 40 nacionalidades, 42 nacionalidades. Y el pastor fue tan hábil de utilizar cada talento, cada cultura, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa iglesia está haciendo un impacto en la comunidad. Qué lindo, todos llamados a hacer algo en el cuerpo de Cristo, usando sus dones. Y los escritores de la Biblia nos dan ejemplos de los dones espirituales que Dios imparte a su iglesia, como ministrar, servir, proclamar, enseñar, alentar y dar. Y también habla sobre los dones de la hospitalidad, la misericordia, ayuda y alegría, por mencionar solamente algunos. Y para una lista más completa, lee por favor Romanos 12 y 1 Corintios 12. Bueno, quizás te estés preguntando acerca de la relación entre los dones espirituales y los talentos naturales. Escucha, los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente que el Espíritu Santo da a cada creyente para equiparlo para su ministerio especial en la iglesia y el servicio en el mundo. También puede incluir talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo y utilizados en el servicio a Cristo. Todos los talentos naturales también son dados por Dios, pero no todos se usan en el servicio de Cristo. Leo en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 263 y 264. Nos dice así la sierva del Señor. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ellos incluyen todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales, y todos deben ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos con el fin de que los empleemos para su gloria en bendecir a nuestros prójimos. ¡Qué lindo! Le damos a Dios lo que tenemos y el Señor lo purifica, lo santifica, lo prepara y nos habilita. Además, Dios ha establecido dones especiales como el don de profecía y oficios específicos en la iglesia, incluidos pastores, ancianos, otros que son maestros dentro del cuerpo de Cristo para nutrir y equipar a cada miembro para el servicio. O sea, la función de todos los dirigentes de la iglesia es ayudar a cada miembro a descubrir sus dones espirituales y enseñarles a usar esos dones para edificar el cuerpo de Cristo. Veamos qué nos dice ahora este pasaje acerca de la promesa de Dios y especialmente los dones espirituales antes de la segunda venida de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea que Dios promete a su iglesia, que su iglesia manifestará todos los dones del Espíritu justo antes del regreso de nuestro Señor. Sus promesas son seguras, amados, porque Él es la cabeza de la iglesia. Nos ha dado el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones para guiarnos a comprender los dones que nos ha dado. Es Dios quien da los dones, y Dios a través de su Espíritu quien nos los revela. Y esto es lo que se insta a hacer. Miren San Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y Santiago 1.5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a Mateo otra vez, 7.7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué lindo, recibimos los dones del Espíritu al consagrarnos a Dios y pedirle que nos revele los dones que nos ha dado. Cuando nuestros corazones se vacían de la gloria propia y nuestra prioridad es servir a Jesús, ahora su Espíritu nos impresionará con los dones espirituales que tiene para nosotros. En otras palabras, nos colocamos en la senda del camino donde Dios nos puede utilizar como sus canales. Mira estas hermosas palabras de uno de mis libros favoritos, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 263. El derramamiento del Espíritu no fue recibido hasta que mediante la fe y la oración los discípulos se entregaron por completo a la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron encomendados a los seguidores de Cristo. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Los dones espirituales son cualidades, capacidades que Dios imparte para que podamos servirlo con eficacia. Los ministerios son las áreas generales en las que podemos expresar nuestros dones. Y las actividades son los eventos específicos que nos permiten usar nuestros dones. Por eso es importante que cada iglesia tenga diferentes actividades para que cada uno pueda usar sus dones, sus talentos, y Dios así pueda multiplicar y hacer crecer la iglesia, tanto numéricamente y sobre todo espiritualmente. Los dones espirituales no vienen completamente desarrollados. A medida que el Espíritu Santo te impresiona con alguna área de servicio, ora para que te guíe a un ministerio específico para ejercer tu don a través de una actividad misionera. Y aquí quiero decirte algo, hermano. Yo sé que Dios nos llama a todos, pero qué lindo trabajar en armonía. Dios no está guiando ramas sueltas aquí o allá, sino trabajemos en armonía para hacer un impacto en la comunidad, en la iglesia. Y no solamente porque Dios me llamó para hacer esto, ahora lo hago. Conéctate con la iglesia, con tu pastor, con el programa de la iglesia. Oren juntos para que pueda causar un impacto y alcanzar a más personas. No te aísles o trabajar solamente como te parece. Dios te llama a tener dones específicos, pero trabaja en armonía con todo el cuerpo que es la iglesia. Pregunto, ¿cuáles son tus dones específicos? Y más importante, ¿cómo puedes mejorar esos dones para el servicio del Señor? Bueno, hablando de mejorar los dones, ¿cómo se hace un buen atleta? Practicando. ¿Cómo se hace una buena cocinera? Practicando. De la misma manera, debemos practicar, practicar. Tal vez al comienzo no nos salgan bien las cosas, pero Dios nos ha de dar la capacidad y el talento. Comienza a darse el primer paso y verás que Dios te habilitará y dirás, ¿por qué no comencé antes? ¿Sabes que Mateo 25 contiene las parábolas, dos parábolas, las 10 vírgenes y la de los talentos? y están en medio de las señales del tiempo del fin y la segunda venida de Cristo. En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy como individuos mientras esperamos su regreso? Los primeros dos siervos fueron elogiados por Dios y el último siervo condenado. Leeré solamente uno de los versículos clave en San Mateo, capítulo 25, versículo 29. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Cada individuo recibió una cantidad diferente. Uno recibió 5 talentos, otros 2 y otro 1. Y cada sirviente tenía una opción de invertir o usar los talentos que se les daba. Y un punto crucial aquí es que lo que les dieron no era suyo. Pertenecía a alguien más que les encargó su administración. ¡Qué lección!, ¿verdad? La preocupación del amo no era quién tenía talentos superiores o inferiores. No era cuántos talentos se le dio a cada uno. La preocupación era lo que cada uno hacía con lo que le habían dado. Y San Pablo lo explica de esta manera en 2 Corintios capítulo 8, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea que para Dios, lo que importa no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Y Dios elogió a los primeros dos siervos porque fueron fieles en el uso de sus talentos. Sus talentos aumentaron con el uso. El siervo malo no usó los talentos que el amo le había dado y lo aumentaron. Y sabes que esta es una verdad eterna y la explica la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 262. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. El siervo infiel desperdició sus oportunidades de servir y finalmente perdió la capacidad de servir. Y cuando usamos los dones que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre, aumentarán, se expandirán y crecerán. Pero se pregunta, amado y amada, ¿cómo puedes descubrir los dones que Dios te ha dado? Humildemente pídele a Dios que te revele las áreas en las que Él desea que le sirvas para ministrar. Y a medida que Dios impresione tu mente, participa. No tengas temor. Tus dones crecerán a medida que los uses y encontrarás satisfacción en su servicio. Piensa en esta parábola y aplícala a tu propia vida. Y ahora, para finalizar, yo quiero mencionarte que la comprensión correcta de la enseñanza bíblica de los dones espirituales trae unidad a la iglesia. El reconocimiento de que cada uno de nosotros es valioso y un miembro necesario del cuerpo de Cristo es un pensamiento unificador. Felices los pastores que ven en cada miembro un talento en potencia para servir al Señor y les dan las oportunidades. Y la casa de Dios debe ser un lugar de oportunidades para desarrollar nuestros talentos. Nuestro hogar debe ser el lugar. Nuestro trabajo, cada lugar donde estemos, desarrollar el talento y llevar ese talento con nosotros para edificar el cuerpo de Cristo, llevar este mensaje a su culminación. Cada miembro de iglesia es necesario para el cumplimiento de la misión de Cristo. Cada miembro está dotado para el servicio. Testimonio para la iglesia, tomo 2, página 254. A cada cual se le da una obra que hacer por el Maestro. A cada uno de sus siervos les confía dones y talentos especiales. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Cada siervo tiene un cometido por el cual es responsable, y los diversos cometidos están en relación con las distintas capacidades. Al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Recuerda también que los dones del Espíritu se dan para la gloria de Dios y no la nuestra. Dios los da para exaltar su nombre y hacer avanzar su causa. Así que reflexiona más sobre el pensamiento de que cada uno de nosotros ha recibido dones de parte de Dios. Tú puedes decir, no, yo no tengo. Sí, tienes dones. A toda persona que Dios llama a su pueblo le ha dado por lo menos un don. Y Él espera que lo utilicemos, que lo desarrollemos, lo multipliquemos para gloria de su nombre. Pregunto, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto para tu iglesia local? ¿Qué diferencia puede determinar este pensamiento en la participación de cada miembro en el servicio? Hoy estudiamos que nuestros dones crecen a medida que los usamos. Mira hacia atrás sobre tu propia vida. ¿Puedes pensar en los dones que Dios te ha dado y que han crecido a medida que los has usado para la gloria de su nombre? Y al mismo tiempo, hazte nuevamente la pregunta sobre cuán fiel eres con lo que Dios te ha dado. Y amados, aquí quiero hacer otro pequeño paréntesis y decir esto. Nuestra tarea de este lado de la eternidad no es ser exitosos. La Biblia no nos habla del éxito. El libro Palabra y Vida del Gran Maestro, el último capítulo, nos dice claramente que el éxito es cosa de Dios. Nuestra tarea, escucha bien, de este lado de la eternidad es ser fieles. Y cuando venga el Señor no te preguntará, a ver, siervo, cuán exitoso fuiste, sino cuán fiel fuiste. Ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por lo tanto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Habla con tus líderes y comienza a usar los dones que Dios te ha dado, y tal vez esta misma computadora, tal vez ese teléfono, tal vez esa tableta, para comenzar a contactar a tus vecinos y empezar a estudiar la Biblia. Desarrolla tus talentos, pero comparta a Jesús. Y a medida que comencemos a usar esos dones, se expandirán y nuestras habilidades aumentarán. Nuestros dones espirituales no vienen completamente desarrollados, recuerda. Nos volvemos más efectivos en nuestro servicio, en nuestros dones. Ellos se amplían a medida que los usamos. Y entonces viene el resultado. Encontramos gozo, satisfacción y eficacia en nuestro servicio a Cristo. Y vamos a decir, ¿por qué no comencé antes? Y otros confirmarán nuestro talento en esa área particular y la iglesia será bendecida. Oremos. Gracias, Padre, por llamarnos a ser parte de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Gracias que Él es la cabeza y gracias que a todos nos has dado dones diferentes. Queremos serte fieles en utilizar nuestros dones para que los multipliques para la gloria de tu nombre y perdónanos si hasta aquí no hemos estado tomando en serio o utilizando o dependiendo solamente de que el pastor haga todo o que el líder o el anciano haga todo. Queremos ser fieles a ti. Úsanos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal, invita a otros a ver este programa nuevamente, lo puedes ver por internet, lo puedes ver en los sitios y en los canales, y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.